pareciera que respondemos a los vicios de la naturaleza. Algo se cae y alguien lo levanta. Es un instante. De lo contrario, la gravedad se ensaña con el vaso de vidrio. Aunque después se arrepiente y nos deja pegar los zapatos al piso, también la escoba y todos los vidriecitos quietos, a la espera de las leyes de movimiento. Gravedad, de Paula Giglio.